Buenas tardes, Paula. Gracias por el espacio. No, por favor, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Acá mismo estamos haciendo la entrevista desde el almacén. Ya abrió hace 5 minutos, ya hay un montón de gente comprando e informándose. Qué lindo, qué lindo. Qué mejor que coronar, ¿no?, con este almacén después de años, teniendo en cuenta que surgieron el año pasado, de tanto trabajo, ¿no?, de este grupo. Perdón, justo tiene que ver con lo que está pasando, ahora te contesto bien. Está viniendo gente a arreglar el termotanque. No, me estoy mudando de habitación para poder hablar tranquilo. No hay problema, no hay problema. No, que te decía ¿cómo era la pregunta? Perdón. No, que qué lindo, digo, qué linda manera de poder cerrar este año con este almacén, ¿no? Después de tanto trabajo que realizaron, teniendo en cuenta que se formaron el año pasado. Y en diciembre del año pasado. Sí. Ayer una compañera que está en el equipo nacional, en la parte de comercialización, nos decía que justo se cumplieron 9 meses y parimos un almacén. Esa era la metáfora que hacía la compañera. Y fue un poco así, digamos, porque veníamos con mucho trabajo, con mucha militancia, con mucha organización en el territorio, en el amanecer, donde nació todo, con las familias productoras y criadoras de animales, acá en la periferia rural de Santa Rosa. Y bueno, ahora como otro gran paso, somos una organización campesina, siempre decimos lo que hacemos es producir alimento y tratar de hacerlo llegar barato al pueblo y mejorar la dignidad y la calidad de vida del campesinado, pero también nos interesa organizarnos para comercializar nuestro alimento y gracias a eso es que lo podemos vender barato, fresco y agroecológico. Y bueno, el almacén es como el otro costado de la organización, ¿no? Totalmente. Estábamos allá en el monte, ahora nos vinimos al centro, con la intención de que la población nos siga conociendo, y es una estrategia más de lograr ese gran objetivo de la soberanía alimentaria que nosotros y nosotras siempre lo ligamos a la agroecología. No nos conformamos con que sea barato, porque puede ser barato y con agroquímico, y detrás del agroquímico hay desmonte, hay fumigación, etcétera, sino que queremos que sea barato de mano del campesinado y de la mano de la agroecología, ¿no? Entonces, veníamos haciendo feriazos, visibilizando la realidad campesina de la ciudad. Y bueno, también veníamos articulando con la feria municipal. Todos los sábados de febrero ya teníamos nuestro puesto de la UTT ahí con lo que es cooperativos, que también se encuentran en el almacén ahora, todo lo que es harina, yerba, aceite, etcétera. Y bueno, ahora decidimos dar este gran paso estratégico, como vos decías recién, que es el almacén, que es un lugar fijo en el centro de lunes a sábado. De paso tiramos el chivo de turno mañana de 9 a 1 y a la tarde de 4 y media a 8 y media. Realmente, y ahí completo, ¿qué desafío para ustedes también a la hora de la producción, ¿no? Porque es mucho más producción para tener ahí en el almacén todo el tiempo lo que la gente necesite. Tal cual, bueno, ahí mira, varias cosas. Por un lado, nosotros lo que veníamos haciendo era organizarnos políticamente y productivamente y socialmente en el amanecer, porque hace 20 años que ese territorio no tiene luz, ni agua, ni gas, pero en términos productivos también había muchas dificultades para la producción. O sea, es el único lugar donde hay un arraigo rural real, concreto, de familias que vienen hace años y culturalmente criando animales, pero era el sector más invisibilizado y abandonado. Desde que está la UTT, nos hemos organizado con asambleas, ha cambiado la realidad del barrio, hacemos fondos rotatorios de semillas y de balanceado con la fábrica que tenemos nosotros en Buenos Aires. Lo explico cortito, o sea, les llega el alimento, pagan la mitad y tienen un mes para pagar la otra mitad, obviamente no hay interés, el precio se mantiene fijo. Conseguimos ponedoras, bueno, un montón de movidas que en términos productivos es lo que las familias que quieren laburar, que ya lo vienen haciendo, tengan facilidad para poder hacerlo cada vez mejor. Y a su vez, ahora también organizamos la venta, porque los compañeros y las compañeras que crían gallinas ponedoras ahora pueden vender se acuerda en asamblea un precio y se vende acá en el almacén. Entonces, es para atrás y para adelante en términos productivos, ¿no? Esto incentiva también a que los compañeros y las compañeras produzcan más. De hecho, ahora en octubre van a llegar más gallinas. Bueno, hay toda una movida con eso también. Qué lindo, no, y realmente, bueno, Iñaki, ¿cuántas familias integran la UTT? Bueno, ayer nos hacían la misma pregunta, mira, en particular, o sea, a nivel país somos alrededor de 25.000 familias productoras, obviamente de familias productoras en el país hay muchas más, pero la UTT es el gremio campesino más grande, digamos. Y en Santa Rosa, como recién arrancamos, estamos concentrando las energías organizativas ahí en el amanecer. Hay unas 60 familias, porque también hay varias que viven ahí, pero no crían animales, claro. Son recicladoras, y productoras serán unas 15, 20, 25 más o menos. Y ahí tienes de todo, ¿no? Hay familias que tienen menos animales, compañeros y compañeras que tienen muchos animales, pero bueno, eso todavía no lo podemos vender en el almacén, pero sí ahí estamos como siempre, que es otro sello distintivo de la organización. No solamente criticamos lo que no nos gusta, no solamente decimos lo que nos gusta o proponemos la alternativa, sino que la alternativa la construimos, y también vamos con propuestas, ¿no? Entonces, además de todo lo que ya venimos haciendo, queremos seguir mejorando, y una de las cosas que queremos lograr es que haya una sala de faena en la ciudad, uh-huh, para poder avanzar con todo lo que tiene que ver con la cría de animales, ¿no? Totalmente, totalmente. Iñaki, y bueno, y escuchaba de bolsones súper accesibles. ¿Qué incluyen estos bolsones? Contame un poco. Bueno, y de paso sigo contestando la pregunta anterior también. Como la UTL está en 20 provincias, sí, y a su vez la comercializadora está asociada con la SECOFE, que es una red de cooperativas de alimentos, todo lo que hay en el almacén, lo que es fresco, es agroecológico, fruta y verdura. Uh-huh. Y vienen de varias provincias del país, ¿verdad? Y lo que es secos, o alimentos de almacén, como le decimos, harina, etcétera, lo que decíamos hoy, es de toda la red de cooperativas, ¿no? Entonces las harinas también son agroecológicas. Hay algunas cosas que no son agroecológicas, pero sí son cooperativas. Bien. Se apuesta a la economía popular. Entonces, los bolsones los venimos haciendo como los veníamos haciendo antes de tener el almacén, que son 8 variedades de verdura, 7 kilos en total, 1.300 pesos. Pero además, si vienen al almacén, suelto, pueden comprar verduras que no están en el bolsón y además frutas. Mirá vos. Y veía ahí el yerbatazo. ¿Qué es el yerbatazo? Bueno, era un poco la misma lógica que el feriazo, que es, che, bueno, le contamos a la sociedad que no solamente las cosas pueden estar baratas en un contexto de inflación si nos organizamos y eliminamos intermediarios negativos, sino que además lo demostramos en la práctica. ¿Cómo se hace eso? El campesinado vendiendo lo que produce. Uh-huh. Entonces el yerbatazo es lo mismo, digamos, es compañeros de la UTT o cooperativas amigas que producen de forma agroecológica la yerba en Misiones, eliminamos intermediarios, esa yerba llega a Santa Rosa y la vendemos más barato. Y ahí hay una cuestión, como para hacer la comparación con el otro modelo, porque nosotros decimos que hay muchos campos, digamos, está el campo que fumiga, que exporta, que entiende que el cereal es una mercancía y no un alimento, y no le importa que puertas adentro en el pueblo del cual forman parte no se llegue a fin de mes o nos cabemos de hambre, y está el campo que alimenta, que somos nosotros y nosotras, que sí nos interesa que el alimento quede en Argentina, que sí nos interesa que el pueblo se alimente bien, que no queremos que nos fumigue, que queremos alimentarnos sano. Entonces, en ese contexto es que hacemos todo lo que hacemos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Iñaki, ¿qué es lo que más les pide la gente desde que han inaugurado? Y bueno, es muy muy reciente todo, pero bueno, ya había, por ejemplo, algunas consultas sobre rúcula, que no trajimos porque se marchita muy rápido. Sí. Y entonces lo que es hoja lo vamos a traer los sábados, y eso también para como que la gente que venga a comprar se vaya acostumbrando. Pero ahí hoja va a haber más de sábado a martes o miércoles como mucho, y después de martes, miércoles a viernes, todo lo que es seco va a estar toda la semana, digamos, o sea, con pesados, perdón, me refiero a lo que es el anco, la papa, la cebolla, el cabutia, etcétera. Y también en paralelo estamos apostando cada vez más. De hecho, ayer ya había, en los feriazos solamente había miel agroecológica, ahora además de miel están los vinos pampeanos, hay cerveza agroecológica pampeana, hay mermeladas con fruta santarroceña. Están toda la línea de los lácteos Mamu. Y hoy, hace una hora atrás, vine a hablar con un productor Cherulo, que ya el sábado de la mañana nos va a traer cebolla de verdeo. Entonces, bueno, lo mismo que decíamos hoy, ahora como las familias productoras de la zona ven que hay un mercado que les puede empezar a garantizar con el tiempo, en proceso, pero que está interesado en garantizar eso, también se entusiasman y dicen, che, bueno, yo si si hago media hectárea más de verdura, sé que la voy a poder vender. Siempre y cuando se entienda que no es, che, bueno, le digo, se lo vendo a tanto y me olvido y listo, sino que se entienda que hay toda una lógica de social, de, bueno, acordemos el precio, tratemos de mantenerlo lo más posible, que te convenga a vos como productor y que le convenga a la población también, ¿no? Totalmente, totalmente. Iñaki, bueno, repetí ahí, ubicación, horarios en donde van a estar atendiendo. Bueno, es Pellegrini 31, pleno centro, es casi Alsina, digamos, y es de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 1, y de 4 y media a 9 y media. Y después, si me permitís una cosita más, sí. Lo que siempre decimos, que hacemos acá pedagogía cuando viene la gente a comprar, y además la misma gente se entusiasma y pregunta, es que para que el vecino o vecina se lleve, por decirte cualquier ejemplo, un morrón a su casa, ese morrón, estamos diciendo cosas básicas que para nosotros son del cotidiano, pero que está bueno hacer el ejercicio de contarlo. Sí. Adentro tiene semilla, la semilla va a la tierra, y para que ese vecino o esa vecina se pueda llevar esa verdura, se necesita que el campesinado acceda a la tierra, porque si en lugar de no tener la tierra propia tiene que alquilar en condiciones de precariedad, ese alquiler se traslada al costo del alimento y le termina saliendo más caro al vecino que vive en la ciudad. Entonces, para que la relación entre el campesinado y la parte urbana, digamos, de la población sea buena para las dos partes, se necesita que el campesinado acceda a la tierra, que es una de las banderas nuestras. Tal cual, tal cual. Iñaki, muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado. Realmente mucha mer a esta unión de trabajadores realmente de la tierra. Gracias por esta también, porque hacen un cacho también de educación, nos enseñan un poquito más. Así que muchísimas gracias. A ustedes por el espacio. Abrazo enorme. Hasta luego, gracias.